problemas que tiene la navegación del Río de la Plata, ¿no? En el sentido que no tiene la misma profundidad en todo en toda su extensión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a encallar una cañonera y Güemes con su a caballo va a tomar una cañonera que está encallada al costado del Río de la Plata. También está peleando ahí con 11 años Juan Manuel de Rosa. Esto genera algún problema para el que comanda las tropas de la Reconquista, que es Linier, porque está esta tropa que le dicen el Ejército Invisible, que son vecinos, orilleros, que empiezan a atacar a los ingleses con escaramuza, y un poco desvirtúan el plan de operaciones. El plan de operaciones, como bien decía Lucas, tiene ahí, está cerca del barrio, donde están ustedes, porque estamos hablando de Santiago Liniers avanzaba por la actual calle Reconquista. Gutiérrez, que era el otro que comandaba una parte de las tropas, por la calle San Martín. Y Pinedo por la calle Florida. Son las tres columnas que avanzan, ¿no? Y empieza el conflicto. El conflicto es tremendamente sangriento para la cantidad de personajes que pelearon, ¿no? Hay un testimonio que yo trabajé, que es el diario del soldado inglés Lancelot Holland, que escribió todo lo que vivió en esta expedición al Río de la Plata. Y dicen que en un momento él dice, hay un ejército invisible que va y viene. Dice, no, esto es textual. Ataca desde las casas, las ventanas, los puertos, los techos. Los proyectiles nos caen por centenares. No sabemos a dónde escapar, ¿no? O sea, los atrapamos, estamos acá, atrapamos a los ingleses. Y lo interesante es que todo ese proceso, ¿no?, de pueblo en armas empieza a generar, digamos, el proceso histórico que después va a desembocar en la Revolución de Mayo. Hay que pensarlo como, bueno, vos planteás en el artículo como el origen de la nación argentina. Tal cual, sí, exactamente, tal cual. O sea, en este momento, bueno, finalmente Beresford se rinde, ¿no? Entra el fuerte, se rinde con los pocos que podían ahí zafar de esto que comenta el soldado inglés, ¿no? Que lo atacan por todos lados. Liniers, la muchedumbre se le agolpa en el fuerte, esto del diario de los ingleses. Beresford tiene un poco de temor de salir, porque dice, esto nos van a churar acá nomás. Y ahí tiene un buen gesto Liniers, que ve la situación, se acerca al fuerte, ¿no?, y lo abraza a Beresford. Le dice, bueno, pueden salir, dejen las armas en el cabildo. Los ingleses salen, la muchedumbre no los, más de algunos insultos, no los ataca. Y bueno, termina ahí el combate con 400 ingleses muertos en las calles de Buenos Aires, ¿no? Y después aparece ahí esto que bien decía Lucas, que es que ahí yo anoto como el numen, ¿no? El numen es una palabra que utilizan mucho los varios filósofos que cito ahí, Alberto Huela, Caturel, Rodolfo Kusch, que es filósofos argentinos, ¿no?, que hablan del germen de la nacionalidad. ¿Por qué? Sí. Porque acá estamos viendo esta particularidad del Río de la Plata, ¿no?, que es el terreno también del hóspito, ¿no?, en el sentido de que es una tierra que hospeda diferentes sectores, que va a pasar esto en ese momento y va a pasar después con la inmigración, porque acá estamos hablando de mulatos, de mestizos, de gauchos, de vascos, de catalanes, de franceses, todos luchando para sacar algo que evidentemente no tenía que ver con la cosmovisión que ellos tenían, ¿no?, que era esta idea que traían los ingleses, que no tenía nada que ver con este suelo y con su historia, ni con sus costumbres ni con sus prácticas, ¿no? Uh-huh. Y que empieza a desarrollar esto que va a ser una palabra que a mí me interesa a la hora de hablar de la nacionalidad, que es la cuestión de la tradición, ¿no? Que bien, es una palabra que viene del latín traditio, que quiere decir transmitir, quiere decir entregar, ¿no? Sí, sí, la cultura popular, ¿no?, de nuestro suelo. Ahora, qué interesante eso, porque la reacción masiva, ¿cómo la explicás, digamos, de echar a esos corsarios, ¿no?, a esos piratas, que si bien puede haber diferencias, son lo mismo en términos digamos, había un conocimiento, porque en realidad no había en ese momento los medios, quizá para saber lo que estaba pasando en otros países, pero se conocía lo que eran los ingleses, ¿o no? Sí. O sea, acá hay los ingleses llegan y en el... Pensemos, esta es la parte pues, también interesante del acontecimiento, pensemos que entre el 25 de junio y el 12 de agosto, en Plaza de Mayo hay una bandera inglesa. Claro. ¿No? O sea, los ingleses cambian algunas cuestiones, entre otras cosas, empiezan a introducir los hábitos protestantes, ¿no? Que tenían los ingleses, que en ese entonces estamos hablando, a mí me gusta tomar lo que dicen varios de varios pensadores nacionales, que dicen un cristianismo, un catolicismo plebeyo, ¿no? El que había en estas tierras. No era el catolicismo duro, pero que se había ensamblado con otras tradiciones, que esto pasa en toda América Latina, ¿no? Desde los guaraníes hasta... podemos encontrarlo en cualquiera de esta posibilidad de mistura, ¿no? De sincretismo, que evidentemente lo vieron los que estaban, el pueblo, ¿no? Los sectores populares lo ven como una intromisión. Ni que hablar del idioma, ¿no? Estamos hablando de gente que hablaba otro idioma. Los ingleses hablaban otro idioma, tenían otras costumbres. Y también tenían una lógica muy materialista, ¿no? Racionalista, liberal, protestante, individualista, que acá cae muy mal. O sea, en poco tiempo los sectores populares ven ahí también... Una amenaza. Qué buena que es la película No llores por mí, Inglaterra. Es excelente, ¿no? Buenísima. Es buenísima. Porque muestra un poco es excelente, sí. Porque con el tema del fútbol resume esto que estás contando. Facundo, sí, te agradecemos la charla, la verdad, muy, muy bueno el artículo, lo recomendamos, y ojalá este pensamiento nacional popular pueda ser difundido en otros medios, porque me parece que, a ver, cuando vos decís que arranca la nación, que es un debate histórico de profundidad de 1806, tiene que ver con que, justamente, ¿no? El espíritu, el alma, es el pueblo, son las masas, ¿no? Que después se van a insurreccionar el 17 de octubre del 45, el 19 y 20 de diciembre del 2001. Digo, esto es una lectura de la realidad y de la historia. Sin duda, sin duda. Es como... O sea, cuando uno habla de nación, está hablando de acontecimientos colectivos, ¿no? Claro. Masivos, no de los próceres. No. Generalmente, o sea, no porque los próceres no hayan liderado esos sectores populares, sin duda, pero como ahí comento el numen, la base, esos son los sectores masivos, sin duda. Facundo, un fuerte abrazo, gracias. No, igualmente, gracias por la invitación. Por favor, Facundo Di Vicenzo. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Ocho y 37 minutos. ¿Qué tool, Manu Rivas? Interesantísimo, me encanta. Me encanta y me transporto a aquella época, en estos días sobre todo, pero siempre lo tengo muy presente, de que acá, estos barrios, ¿no? La Vera, el Riachuelo, Barracas, La Boca, el Retiro, fueron lugares de combate, ¿no? Fueron lugares donde se hizo patria, incluso antes de que existiera la patria argentina. Ya el pueblo tenía un sentimiento de grupo, ¿no? Un sentimiento de somos todo lo mismo y hay un invasor enfrente. La verdad que me pone intenso, me gusta el tema. Bueno, los piedrazos contra las fuerzas de seguridad en diciembre del 2017 fue lo mismo. Uh-huh. El 19 y 20 de diciembre fue lo mismo. El cordobazo, el rosariazo, el mendozazo, el correntinazo fue lo mismo. Uh-huh. El 17 de octubre fue lo mismo. Un poquito más para atrás, digo, estoy haciendo una línea histórica para atrás. Digamos, lo que fueron las luchas anarquistas, ¿no? Las luchas obreras, las luchas gauchas, las montoneras. Digamos, tienen que ver justamente con este pueblo bravío en un territorio muy extenso, porque claro, después uno va pensando la geografía argentina y en realidad hay una identidad que se fue forjando desde Buenos Aires, pero también desde el Potosí, uh-huh. también desde la Patagonia, con los pueblos originarios. Y bueno, y todo eso es la nación argentina. Y hay que reponer estos debates, ¿no? Porque, ¿qué es el nacionalismo? Es esto, uh-huh. es lo colectivo. Es lo colectivo. Considerar que 1806, primera invasión, incluso el copamiento de Buenos Aires, 46 días flameó la bandera inglesa en nuestra Plaza de Mayo. 1807, un nuevo intento. 1810, la Revolución de Mayo, ¿no? Claro. Digo, son elementos fundantes, hablando del numen de la nacionalidad argentina. Son elementos fundantes, ¿no? Es importante. Y me llama mucho la atención y siempre pienso que... fiesta se haría, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Traspolando Hollywood con este tipo de historia. ¿No? Nosotros tendríamos que hacer películas donde mostremos cómo el querido caudillo salteño Güemes encara con un caballo el agua y toma un barco inédito en la historia de las guerras. O cómo un joven Juan Manuel de Rosa recibe su bautismo de fuego también. Y bueno, después conociendo la historia posterior de Rosa, lo importante que habrá sido, ¿no? Yo creo que son, relatos que es importante rescatar para justamente cimentar una nacionalidad que obviamente está todavía en construcción, ¿no? Pasaron poco más de 200 años hay una gran síntesis nacional acá en la Argentina. Sin embargo, estos relatos, nos hacen más hermanos, ¿no? Claro. Nos damos cuenta que no es una cuestión... solamente el 2001, o solamente de la resistencia al macrismo, o de los 70 acá con la lucha revolucionaria. Esto viene desde el germen de la nacionalidad, incluso antes de la existencia de la Argentina, ¿no? No llores por mí, Inglaterra es graciosa, no sé si la vi. Pero te morí de risa. No la vi, pero buen plan, ¿eh? Buen plan de cuarentena. Sí. Trata en realidad que los ingleses venían acá a ordenar las cosas, decían, bueno... vamos a hacer fútbol para que te extraen el fútbol, para que ellos seteando, ¿no? Irnos civilizando. Entonces uh-huh. arman un fulbito y aparece un River Boca, que le llaman de otra manera, ¿no? Que son los millonarios con guita y los de la Ribera, que está acá Pusoto, que son los bosteros, ¿no? Que son el bajo pueblo. Bueno, el tema es que ahí se arma quilombo, entonces dice, vamos a hacer Inglaterra-Argentina, y ahí se pudre todo, ¿no? Y ahí claro, se los justo. Echa. Entonces, le sale el tiro por la culata, ¿no? Está muy buena la película, muy buena para laburar en la escuela, sobre todo, porque bueno, está Capuzotti, te imaginas, ¿no? 30 años más o menos después de las invasiones, de las primeras invasiones inglesas, poquito menos, el gaucho Rivero saca de nuestras Islas Malvinas, después de una operación también muy violenta a los ingleses y hace, bajar el pabellón inglés que flameaba en las Islas Malvinas. Con tacuadra, con piedras, con lanza. Sí, a lo gaucho. El gaucho Rivero. Y una reflexión más, ¿no? La famosa civilización y barbarie que recién, de alguna manera, vos planteabas hablando de la película de Capuzotto, ¿no? Que acá les venimos a traer el fútbol, ¿no? Descubran ustedes los bárbaros. Y cómo Liniers lo rinde a Beresford y logra que no lo linchen, ¿no? Los bárbaros demostraban, lo mismo pasa con los caudillos federales, ¿no? Los que teóricamente eran demonizados como bárbaros eran gente de un alto valor humano, ¿no? Que estaban luchando por una causa justa. A mí me emociona y no soy partidario de Liniers porque después, en todo caso, él cambia, ¿no? También, de alguna manera, se vuelve virrey, ¿no? Acá... sin embargo, el gesto de ir hasta el fuerte y decir, muchachos, ríndanse, ¿no? Ríndanse y les perdonamos la vida, ¿no? Y abrazarlo y que el pueblo se les respete la vida, ¿no? Después de vivir lo que es una ocupación. Vamos con la música, Manu, y ya vamos con la segunda entrevista del día. Muy bien, arrancamos con Bésame Mucho, de Consuelito Velázquez. Ahora vamos a escuchar Sabor a Mí. En este caso, otro clásico, ¿no? De los boleros, realizado por una banda que también es síntesis de la nacionalidad latinoamericana, porque es una banda nacida en California, formada por estadounidenses de origen anglosajón, pero mayormente por gente de ascendencia hispánica, ahí en California, que hacían justamente rock mexicano, rock chicano, boleros, sones cubanos. Y lo vamos a escuchar con Sabor a Mí.